En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Como siempre, encantados de saludarte aquí en el 101.4. También para todos aquellos que nos veis, sintonizáis en la gran pantalla en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch. Es lunes 26 de marzo, la última semana de este tercer mes del año. Arrancamos semana en un fin de semana en el que no ha habido fútbol. Y por ello la plantilla del Elche Club de Fútbol ha tenido tres días completos de descanso. Esta tarde vuelta a los entrenamientos al filo de las 6, a puerta cerrada en el Martínez Valero para preparar el primer partido de un mes de abril, partido duro, como lo van a ser los cuatro que le quedan al Elche en este mes de abril. Tres de los cuatro rivales luchan por puestos europeos. Y el otro es un rival directo, no lo siguiente, el Mallorca, el equipo que abre la zona de descenso con cambio de entrenador. Visitará a mediados de abril el Martínez Valero. Martínez Valero que albergará dos partidos consecutivos tras el Athletic Elche, que se juega este domingo a las 2 de la tarde en el nuevo San Mamés. El Elche jugará dos semanas seguidas en su estadio frente a la Real Sociedad y contra el Mallorca. Para tres días después de ese partido contra el Mallorca, jugar en el Benito Villamarín. Es jornada intersemanal, si no recuerdo mal, martes 19, porque el domingo 16 es el Elche-Mallorca, bueno, el domingo 10 Elche-Real Sociedad, luego el Elche-Mallorca y el sábado, perdón, el martes, el Elche-Mallorca es sábado, el sábado a las 2 de la tarde y luego tres días después, el martes 19, el Elche visita el Benito y Villamarín para enfrentarse un Betis que, ojo, cuatro días después juega la final de la Copa del Rey. Le puede venir bien al Elche ese partido porque el Betis tendrá sin duda un ojo puesto y los dos oídos en la finalísima de la Copa. Esta tarde volverán los hombres de Francisco y los tres internacionales, Mojica, Enzo Rocco y Lucas Boyé, que debutó el viernes de madrugada, aunque fueran tan solo unos minutos, debutó en el minuto 88. No se le olvidará al bueno de Lucas Boyé esa fecha del 26 de marzo de 2022, cuando vistió y debutó la camiseta de su país, la albiceleste. Los tres tienen partidos este miércoles y no llegarán hasta el jueves. El club, por cierto, presentará recurso ante el comité de apelaciones a su intención para intentar que a Johan Mojica no le caiga ninguno de los dos partidos de sanción que de momento le impuso el comité de competición. De momento es baja él, Barragán, cumplirá también partido de sanción por ver la quinta cartulina amarilla del ciclo. Y Javier Pastore cumplirá el tercero de los cuatro partidos con los que fue sancionado por competición. Hablaremos también en la recta final. José Antonio González nos hablará de Kiko Martínez, que cayó ante Warrington. El púgil de Torrellano no pudo superar las adversidades y perdió el cinturón mundial del peso pluma ante un rival marrullero. Y es que estas cosas solo pasan en boxeo y en Inglaterra. El árbitro era inglés, igual que el púgil que se hizo con el cinturón, además de los 13.000 ingleses que apoyaban en Leeds a su boxeador. Recibió hasta tres cabezazos Kiko Martínez, luego nos lo cuenta José Antonio González. Todo ello aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes.

el domingo de Ramos, el Elche recibe a las 6:30 a la Real Sociedad, y el siguiente sábado recibe al Mallorca a las 2 de la tarde. Y tres días después, el martes 19, jugará en el Benito Villamarín contra el Betis. Es decir, que en 16 días el Elche va a jugar 4 partidos que ojalá le catapulten hacia la permanencia. Para ello debería ganar 2, sumar 38 puntos, que es lo que este año más o menos te puede garantizar la permanencia. Puede estar en los 37, punto abajo, punto arriba, pero ahí va a estar, y con 2 victorias de los 9 partidos que quedan, el Elche haría los deberes y no tendría que esperar al mes de mayo. Pero no lo va a tener sencillo, aunque tiene 2 partidos en casa. Y luego el de el Benito Villamarín, que no olvidemos que sí, que el Betis está haciendo un temporadón, es quinto en puestos europeos, pero que 4 días después, el sábado 23, juega la final de la Copa del Rey. Y quieras que no, para el Betis eso es un subidón, el jugar la final de la Copa del Rey y el poder ganarla. Por tanto, imagino yo que tendrán en el partido contra el Elche también la atención muy puesta en ese partido contra el Valencia de la final de la Copa del Rey. Bueno, pues para esta tarde Francisco no va a poder contar con todos. Le faltan 3 titularísimos, como son Johan Mojica, que está con la selección de Colombia. Recordemos que ganó el primer partido el viernes pasado 3-0 a Bolivia y todavía tiene opciones, si gana a Venezuela este miércoles, para intentar meter la cabeza al menos en la repesca de la clasificación para Qatar 2022, que comienza, si no recuerdo mal, creo que es el 21 de noviembre. Este año no es en pleno verano el Mundial, por el calor sofocante que hace en esas fechas en Qatar. Eso Mojica. Luego Rocco, que perdió contra Brasil por 4-0 su selección, la selección de Chile. También todavía le queda alguna opción, pero tendría que ganar a Uruguay este miércoles para intentar arrebatar esa quinta plaza a Perú, lo mismo que tiene que hacer Colombia, están todos en el mismo paquete. Y luego Lucas Boyé, que no olvidará la fecha de la madrugada del viernes al sábado, ya fecha del 26 de marzo, debutó en el minuto 88 con la albiceleste con la selección argentina, en la victoria ante Venezuela por 3-0. Y el miércoles, Lucas Boyé y su Argentina, la de Messi y compañía, se miden a Ecuador, una Argentina que ya está más que clasificada, igual que Brasil, para el Mundial de Qatar. Bien, pues los 3 internacionales no van a poder participar en entrenamientos para preparar el choque frente al Athletic hasta el jueves. Veremos si el jueves llegan, yo creo que no. Lo normal es que estén para el viernes, entrenamiento el viernes y el del sábado por la mañana, y luego partirán rumbo a Bilbao. Por cierto, hablando de internacionales, dato que reflejaba Antonio Pamies, estadístico del Elche Club de Fútbol, por segunda vez en la historia del club, 3 futbolistas del Elche participan en la fase de clasificación de un Mundial. Ahora son Boyé, Mojica y Rocco, y para el Mundial de México 70, hace 52 años, en aquella fase de clasificación, vistiendo la camiseta del Elche, participaban Asensi, Ballester y Baba. Por cierto, hablando de nombres históricos, esto me da pie para comentaros que en esta casa, en Teleelch, estamos de aniversario, 35 años de aniversario, que cumplimos ayer día 27, y hoy lo hacemos estrenando la nueva imagen de Teleelch, los nuevos platós, donde, lógicamente, los tiempos mandan y la tecnología también. Lo vais a poder ver esta noche, bueno, en toda nuestra programación ya. Particularmente, para los que seguís el deporte, hemos preparado un Somos de Primera, porque hoy no hay a todo gol, no hubo jornada de liga, pero el Somos de Primera que hacemos, ese programa tertulia sobre el Elche Club de Fútbol que hacemos a mitad de cada mes, lo hemos guardado para hoy, precisamente para conmemorar esos 35 años de Teleelch. Y también teniendo en cuenta que hoy no iba a haber a todo gol. Y además lo hemos preparado con mucho cariño. Hemos invitado a 3 de los futbolistas más grandes, 3 de los capitanes más icónicos que ha tenido el Elche en sus ya casi 100 años de historia. 3 generaciones tremendamente exitosas.

Salón de Juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Hoy vamos a hacer una mini tertulia porque como ayer no hubo fútbol, o mejor dicho, el fin de semana no hubo liga en Primera División, pues la vamos a hacer más cortita, pero sí nos interesa conocer, por ejemplo, la opinión de nuestro comentarista habitual Jorge Ortega, al que ya saludamos. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Llega el Atleti de Bilbao, llega la recta final de la liga, llegan los últimos 9 partidos. ¿Llega el Elche en un buen momento para conseguir el objetivo? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que llega clasificatoriamente. Todos hubiéramos firmado a 9 jornadas del final llegar 6 puntos por encima del descenso y teniendo a tantos equipos por detrás. Y luego, sobre todo, teniendo a 2 rivales como Alavés y Levante que difícilmente te pueden pillar en la clasificación, ¿no? Yo creo que ya lo tenemos que hacer muy mal para que nos recorten 10 puntos los vitorianos y 13 los levantinos, ¿no? Yo creo que en la clasificación sí que tenemos holgura y deportivamente yo creo que el equipo viene compitiendo bien. Los últimos resultados en casa contra Barça y Valencia lo han acompañado, pero yo creo que el Elche afronta la recta final con mucha garantía de éxito. Además es una ventaja el tenerle efectivamente ganado el Golaveras al Alavés, que está ya a 10 puntos, pero tienes que jugar todavía contra el Mallorca, que viene al Martínez Valero, contra el Cádiz, hay que ir allí, contra el Getafe, que tiene que venir, al Granada, que lo tienes también por debajo, y hablo solo de rivales que están por debajo de ti, le tienes también ganado el Golaveras. En ese sentido, también hay que ser optimista con estos guarismos, ¿no? Sí, yo creo que sí, que siempre es importante, ¿no? Ese punto extra que supone tener el Golaveras ganado. Y efectivamente lo que son rivales directos nos queda Mallorca, Cádiz y Getafe la última jornada. Yo creo que la última jornada, desde mi punto de vista, no, Elche y Getafe no deberían jugarse nada, pero bueno, en el caso de que alguno de los dos se jugara algo, pues eso, tendría que ser un partido donde el que se juegue los puntos los saque adelante, ¿no? Yo creo que ese partido es un poco una bola extra. No va a ser así contra el Mallorca y imagino que contra el Cádiz, quedando 4 jornadas para el final, tampoco. Pero yo creo que en esta liga tan igualada no hay que tirar ningún partido. Yo creo que se tienen que competir absolutamente todos. Ya se ha visto que hay equipos que de la parte baja que han puntuado, por ejemplo, en San Mamés, nuestro próximo rival. Y yo creo que el Elche está capacitado para competir de tú a tú al Athletic. Y luego el del partido siguiente contra la Real, aquí en casa, yo creo que el Elche es un equipo fuerte y también puede rascarle algo seguro a los donostiarras. ¿Hay algo que te preocupe a 9 jornadas del final? ¿Algún dato que digas, esto no pinta bien o no me gusta? Pues mira, si te digo la verdad, me preocupa un poco los temas extradeportivos de renovaciones tipo Peremilla, un poco el entorno que hay en la calle con si el Ilerdense, que todos sabemos lo que supone para la afición y la figura que envuelve. Se hable mucho de que si lo tiene hecho con el Valencia, de que si se va a ir, de que no renueva, tal. Eso sí que acaba de mosquearme un poquillo por el hecho de que me gustaría que el equipo sí que estuviese centrado al 100% en lo que es el aspecto deportivo y que se sacara la permanencia cuanto antes y se pudiesen renovar pues piezas tan importantes como, por ejemplo, Pérez o Omar Mascarell, Garbadía, Diego González, jugadores que acaban contrato y que, bueno, ECA renueva automáticamente, pero estos futbolistas que son considerados importantes, pues se le pudiese sentar con ellos tranquilamente y renovar, ¿no? No me apetece ahora que estén despistados con el tema de sus renovaciones y eso pueda un poco achacarse en lo deportivo. Eso sí que me preocupa un poquillo, sí. Sobre la sanción de Mojica, que todavía está por ver si apelación puede incluso rebajarla más, ¿qué te ha parecido el hecho de que se quede en 2 partidos y que el comité de competición pues entienda que no hay insulto, pero sí desconsideración? Pues me parece una chapuza, ¿no? Hablando un poco claramente por el hecho de que si al final no se, se ha podido demostrar con las imágenes a través de, del perito que ha aportado el club, que no ha habido ningún tipo de insulto hacia, hacia el Trencilla, pues no acabo de entender la expulsión, ¿no? Yo creo que al final el no contradecir al árbitro ha, ha supuesto que digamos el comité le, le meta esos dos partidos, pero yo creo que el Elche si apela pues sí que tiene muchas posibilidades de que al final la sanción quede en nada, ¿no? Yo creo que es bastante importante que el Elche vaya hasta el final en el tema Mojica, porque para mí es un jugador importantísimo, ¿no? Yo creo que es verdad que todos tenemos muchas ganas de ver a Olaza, pero el colombiano ha demostrado que es importante para los esquemas de Francisco y hay que contar con él porque la recta final, todo van a ser importantes e incluso yo creo que necesitamos tanto a Olaza como a Mojica. ¿Entiendes que los internacionales van a llegar bien o siempre existe el riesgo para Francisco y tendrá que pensárselo del depende lo que hayan jugado con sus selecciones, el largo viaje, teniendo en cuenta que van a llegar jueves y hasta el viernes no van a poder entrenar, o crees que los va a utilizar? Bueno, en el caso de Mojica habrá que esperar, lógicamente, apelación. ¿Cómo lo ves? Pues, a ver, el, tenemos el ejemplo de la anterior convocatoria con las selecciones sudamericanas, donde Mojica prácticamente también llegó jueves y el domingo contra, no, el sábado, sábado contra el Alavés, partido importantísimo, fue titular, cuando todos pensábamos que iba a debutar Olaza, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que juega, vamos a ver las molestias, si vienen con alguna molestia, si efectivamente el largo viaje, pero yo creo que de la partida van, van a ser sí o sí en San Mamés, porque los tres son importantes. Si Mojica finalmente queda sin sanción, yo creo que todos los tres van a contar, si no de inicio durante el partido, porque al final estamos hablando de tres puntales del equipo, como Rocco, Mojica y Boye, que yo creo que sí que sí que van a disputar minutos Bilbao el domingo, ¿no? Boye ha jugado muy poco, lo que es el primer partido jugó prácticamente 5 o 6 minutos, Mojica no jugó y Rocco creo que fue también sustituido. Entonces al final por minutos tampoco es que vaya a ser lo que vayan a acusar mucho las piernas el cansancio. La verdad es que es bonito, ¿no? Que el Elche tenga internacionales, eso también lo pone más en el mapa y revaloriza a la plantilla, ¿eh? Sí, contar con tres internacionales, además de la talla de selecciones como Colombia, Chile y Argentina, pues sí que es verdad que es un lujo para el Elche, ¿no? No hay que olvidar que Argentina es dos veces campeona del mundo, es actual campeón de la Copa América, Chile ha ganado en los últimos 10 años dos Copas Américas también, Colombia es una selección que siempre aparece en las fases finales de los mundiales. Pues sí, no, no estamos hablando con todos los respetos de internacionales por Andorra o Liechtenstein, sí, o sí, sí, países de estos, ¿no? Estamos hablando de selecciones ya de un caché, ¿no? Entonces sí que es un lujo para un club como el Elche tener eso, ese tipo de internacionales, sí. Pues vamos a ver si llegan en buena condición y todos Francisco los puede utilizar, lo que sería una magnífica noticia, sobre todo en el tema Mojica. Jorge, que tengas buena semana. Igualmente, Paco, gracias. Un saludo. Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde y comentarista habitual en estas tertulias de los lunes aquí en Teleelch Radio Marca. Un Elche Club de Fútbol que, como reconocía, recordamos, Ezequiel Ponce la semana pasada, no se conforma solamente con la permanencia. ¿Quieren más? Bueno, el sentir de mío personalmente es que el equipo no se relaja, no desiste en querer no solamente la permanencia, sino agarrar los mayores puntos posibles de acá al final. Es una ambición constante en cada fin de semana que nos toca defender nuestra camiseta. Querer más que una permanencia, querer permanecer lo más alto posible sería muy, muy lindo para nosotros, porque estamos trabajando para eso, no solamente para la permanencia, para esos puntos justos para que nos den la continuidad en la próxima temporada, seguir en Primera División. Seguir en Primera División, que supone muchísimo para la entidad, para la ciudad, para la afición, para los futbolistas, técnico, propietario, para todos. No creo que haya alguien en el entorno blanquiverde, cuando digo el entorno, que era una palabra que yo creo que hizo y puso de moda en el panorama futbolístico hace ya 3 décadas Johan Cruyff, cuando hablaba del entorno del Barça, y no precisamente en tono benigno, sino en tono peyorativo, lo difícil que era el entorno del Barça. Bueno, pues el entorno somos todos, ¿no? Pues sería, yo creo que no hay nadie que piense que el Elche está mejor en otra categoría que no sea Primera División. Vamos, es que es de perogrullo, ¿no? Por todo, por lo deportivo. Pregúntale a un aficionado si quiere ver en el Martínez Valero a grandes jugadores o a jugadores menos grandes. Pregúntale si quiere ver los grandes equipos del país o prefiere ver a equipos de segunda. Y, por supuesto, si tiene ganas de ver en su equipo mejores fichajes que fichajes de segunda división. Bueno, eso es lo deportivo, además de lo que supone, ¿no? Y luego en lo económico, pues pregúntale al propietario y pregúntale también a los propios futbolistas, al entrenador, lo que se cobra en un sitio, lo que se cobra en otra categoría, ¿no? No hay color, ya solo viendo los ingresos, por ejemplo, por televisión, que este año van a superar los 50 millones de euros, y es el Elche de los equipos que menos cobra, posiblemente el que menos cobra todavía de Primera División, comparado con los 6,5 que conseguía ingresar en Segunda, pues yo creo que ahí ya tenemos las enormes diferencias. Lo digo porque alguna vez siempre he escuchado aquello de no, es que al Elche no le interesa estar en Primera. Con todos mis respetos, el que piensa eso, iba a decir otra cosa, está equivocado, bajo mi modesta opinión, porque creo que no hay color, pero vamos, en ningún sentido, o sea, incluso para nosotros los medios de comunicación, ¿cómo va a tener algo que ver estar en Primera y codearte con los periodistas de Primera y entrar a cabinas de estadios de Primera, infraestructuras de Primera, ciudades más grandes? Solo con eso, ya te podría decir, solo a nivel individual, porque nosotros somos una parte pequeñita también del entorno. Bueno, pues el domingo Athletic Elche, qué gustazo ir a visitar el nuevo San Mamés, que es de todos los campos que he visto, y mira que he visto unos cuantos en 33 años, es uno de los más bonitos y sin duda de los más espectaculares en sonido. El audio allí es como un teatro. Es espectacular. Cuando la afición empieza a cantar aquello de Atleti, Atleti, ¡buah!, es tremendo, ¿no? La acústica que han conseguido allí es un espectáculo y se te ponen los pelos de punta. Y eso que no escuchas animar a tu equipo. Imagínate si allí hubieran 30.000 aficionados de Elche animando a Elche, pues sería algo tremendo, ¿no? Aquí el Martínez Valero es más abierto, digamos que se escapa más, ¿no? Es como una olla. Cuanto más abierta sea, más se escapa el calor. Pues allí se escapa poco el calor de la afición. Vamos a hacer una pausita y hablamos de nuestro boxeador, de Kiko Martínez. Si tu propósito para este año es cambiar de coche, Wallscar Multimarca. Vehículos seleccionados, revisados, certificados, sin daños estructurales y con garantía. Y además compramos tu coche con la mejor tasación. El coche de tus sueños en Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Elche, Alicante, Orihuela y en wallscar.es. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. En Grupo Coves, otra vez, lo hemos vuelto a conseguir. Nos quedamos sin propiedades. Si estás interesado en vender, llámanos. Contamos con la mayor cartera de clientes compradores. Venderás en tiempo récord y al mejor precio del mercado. Conoce nuestro sistema de ventas con un éxito del 98%. Porque te mereces el mejor equipo. Ven a conocernos a Grupo Coves, 96-664-0874. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. I'm a lucky man. I didn't know what life was, but now I understand. Elche en punta. Stand. con Paco Gómez. Seguimos en directo la sintonía de Teleelch en Radio Marca en este lunes 28 de marzo. Vamos a hablar de boxeo y para ello está aquí nuestro compañero José Antonio González, al que ya saludamos. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Porque no fue una buena velada para nuestro Kiko Martínez, que lo pasó mal y además lo peor, perdió el cinturón de campeón mundial. Pues así es Paco, mala noche para el boxeo la que se vivió el pasado sábado en Leeds. Y no lo decimos porque Kiko Martínez perdiera, sino por la bochornosa encerrona que se vivió en la defensa del título ante Josh Warrington. Insisto, si el rival extranjero gana, se le felicita y punto, pero es que en esta ocasión el combate fue injusto desde el principio. Vamos a hacer una radiografía detallada de lo que sucedió en el First Direct Arena de Leeds. Paco, lo primero, para Kiko Martínez fue misión imposible retener el cinturón de campeón del mundo de peso pluma IBF ante Warrington, un Josh Warrington que se llevó la pelea y el título a base de cabezazos y juego sucio. El púgil de Torrellano llegaba confiado al combate, como escuchamos la semana pasada en la previa, con la idea clara de que tenía que acabar la pelea por la vía del KO, porque a los puntos sería muy difícil debido a todos los condicionantes adversos. Kiko volvió a subir al ring con la camiseta del Elche Club de Fútbol y, como se preveía, encima del cuadrilátero todo lo que le esperó fueron adversidades. Era un combate a lo Elche Club de Fútbol, contra todo y contra todos. El campeón defendía el título en Leeds, la casa del aspirante ídolo local, el británico Josh Warrington, que contó con el apoyo de 13.000 ingleses y con el del árbitro compatriota Marcus McDonnell, que permitió desde el principio su boxeo callejero y macarra en una pelea sin control por parte del árbitro. El combate estuvo condicionado por un sucio cabezazo del británico en el primer asalto. Martínez sufrió un corte que le dejó sangrando durante el resto del combate. El español, visiblemente enfadado, trató de llevar el duelo a su terreno, pero fue imposible ante las malas artes del británico, que siguió valiéndose durante toda la pelea de su cabeza, hombros y codos para acorralar al ilicitano. El árbitro, mientras tanto, apenas le advirtió, Paco, hasta que Martínez acabó derrotado por KO técnico en el séptimo asalto tras sufrir hasta tres cortes en la cara debido a esos cabezazos. Fue una verdadera pena porque, como digo, Warrington ganó con irregularidades y cabezazos. Vamos a ver si Kiko va a seguir después de esto, porque si ya en la previa estaba meditando su retirada después de lo del sábado, con lo que cuesta ganar el cinturón y que te lo quiten de esta forma, da muchísima rabia. Hubo mucha indignación el sábado entre la afición española y también internacional. Los compañeros de DAZN lo comentaban durante la pelea. Ha sido una encerrona y es una pena porque Kiko peleó con unas reglas y Warrington con una permisividad por parte del árbitro McDonnell total. Era un plan perfectamente diseñado para que ganara el boxeador local. Pese a la derrota, destacar que nuestro campeón Kiko Martínez dio la cara hasta el final, y es que para Elche sigue siendo un orgullo contar con un deportista así. Ahora toca reponerse de la pelea. Kiko ha compartido hace unas horas en redes sociales una foto ya en Torrellano en la que sale con la cara totalmente hinchada y con los tres cortes por los que ha tenido que recibir hasta 12 puntos de sutura. Un Kiko que tras el combate le quitó hierro al asunto, porque él es así, sabe que compitió en clara desventaja. Un tipo que no se veía, que no veía nada por la sangre, ha llegado a decir, incluso ya en el tercer asalto, y que en ningún momento tiró la toalla y siguió peleando. Así que es un campeón en todos los sentidos, Paco. Pues hoy me parece más grande todavía que antes del combate un gran Kiko Martínez. Lo que me parece increíble, mira que no entiendo demasiado de algunas reglas y de algunos deportes, pero cómo puede en un deporte en el que se enfrentan dos adversarios de países distintos haber un árbitro del mismo país que un adversario. Yo eso no me cabe en la cabeza. Por mucho que me lo expliquen, no lo voy a entender. O sea, es como si aquí pitase el Atleti Bilbao-Elche un árbitro de Bilbao. Pero oiga, y eso que es el mismo país. No se acaba de entender. Pero bueno, desde aquí toda nuestra fuerza y nuestro apoyo al gran Kiko Martínez. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Nos escuchamos mañana. Hasta mañana. Pues os recuerdo, esta noche a las 10:15 no tenemos a todo gol. Tenemos un Somos de Champions, con tres capitanes icónicos de los más grandes en la historia del Elche Club de Fútbol: Miguel Quirán, Claudio Barragán y Nino. Tres generaciones representadas, como digo, esta noche en nuestros nuevos platós, celebrando el 35 aniversario de Teleelch. 10:15, Somos de Primera en Teleelch. ¡Feliz tarde! ¡Hasta mañana! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.